A escuchar en esta noche se titula No está de venta. ¿Cómo se llama, hermano? Una vez más, diga conmigo. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento. No está de venta, no se vende. Amén, hermano. Y esto está tan hermoso que si usted presta atención, vamos a descubrir de parte de Dios algo muy hermoso. Amén, hermano. Dice la palabra. En Primera de Reyes 21, capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, amén, hermano, de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Quién era Acab? El esposo de Jezabel, amén, hermanos. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Le ofreció dinero y le ofreció cambiársela. O sea, si no se decidía por otra mejor que la que tenía, se iba a decidir por dinero. Entonces vino, en el versículo 3 dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres, no te la voy a dar, ni tampoco cambiar. Dice: y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Yo creo que estos días, hermano, vamos a poner en ayuno al diablo. Amén, hermano. Porque acá representa, hermano, en este mensaje que Dios me ha dado, representa al enemigo. Jezabel representa al mundo. Amén, hermano. Y este hombre, acá, amados hermanos, le quería cambiar la viña a Nabot. Se la quería quitar y darle otra viña. Amados hermanos, vuelvo y repito, este rey Acab en este mensaje representa al enemigo de nuestras almas, que nos quiere quitar lo que Dios nos ha heredado. Y a muchos, como no se los puede quitar, se los cambia por algo más. Amén, hermanos. Y dice la palabra que cuando oyó de que aquel le dijo: vive Jehová Dios de Israel, dice que no te voy a dar mi viña, porque esta es una heredad. Amén, hermano. Esto es algo que he recibido. Para empezar, la viña, hermano, que había recibido este hombre Nabot, hermano, no le había costado ni un centavo a él. Él no había pagado nada por esa viña. Él nunca trabajó por esa viña. Lo que él cuidaba era un patrimonio de años atrás. Eso venía, esa viña venía con una historia de 600 años hacia atrás. Yo empecé a buscar información porque me llamó la atención que el hombre este estaba tan interesado en la viña de Nabot. Pero también me llamó la atención que Nabot le dijo al rey: no te doy nada. En otra ocasión vemos, hermano, a este hombre, a otro hombre, pedirle una viña, o mejor dicho, a David pedirle la viña a alguien más. Y aquel le dijo: no solo te doy la viña, sino que también te doy bueyes y te doy leña y te doy de todo lo que quiera, y agárralo. Y David le dijo: no te voy a dar nada que no me cueste. Vemos dos viñas en este mensaje. Lo que sucede, que la viña que David quería era para hacer una ofrenda a Dios, y la viña que quería este rey acá era para hacer una hortaliza. Imagínese cambiar el viñedo por sembrar repollos, por sembrar rábanos, para sembrar, ahora, como quien dice, te cambio el gozo para sembrarte odio, te cambio la paz para sembrarte malos pensamientos. Y eso mismo quería hacer el diablo con la viña de Nabot. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí lo que Dios nos quiere decir en esta noche? ¿No hay nadie que esté entendiendo? Pues dele un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Y ojalá que abra su corazón, porque le aseguro que esta noche Dios nos va a hablar. Amén, hermano. Sino que fue algo que heredó. Fue algo, hermano, que traía una trayectoria. Muchos predicadores, yo he oído predicar acerca de la viña de Nabot. Muchas personas, hermano, por tantos años, yo he oído este mensaje que vamos a predicar de la viña de Nabot. Y muchos la tocan así, pero nadie se ha parado como para escudriñar. ¿Por qué no la quiso vender? ¿Por qué no se la quiso dar al rey? Si era el rey. Pero ¿por qué no quiso darle la heredad cuando se le dijo, dame tu viña? Mira, esta viña que tú tienes está frente a mi palacio, dijo este Acab. Si tú me la das, yo te voy a dar a cambio otra viña mejor que la que tú tienes. Te la voy a cambiar si tú quieres. O si te parece mejor, dime cuánto la vendes y yo te voy a dar lo que tú me pidas, le dijo Acab a Nabot. Mas Nabot le dijo, vive Jehová Dios. Mire qué tremendo es. No te puedo dar lo que me han heredado de mis antepasados. No te puedo dar así tan fácil aquello que a mi familia le ha costado tanto y tú te la vas a llevar tan facilito. ¿Por qué? Porque no la quiso soltar. Porque buscando, hermano, información de dónde venía esa viña, encontramos, amados hermanos, que esa viña viene de 600 años atrás de este hombre Nabot y le pertenecía antes a Caleb. ¿Sabe quién es Caleb, hermano? Caleb fue aquel que le dijo a Josué, o mejor dicho, Josué le dijo a Caleb, vayan y reconozcan la tierra. Y fueron aquellos, los espías, y reconocieron la tierra. Y venía Caleb, hermano, venía con información, decía, esa tierra es buena, esa tierra es heredarle, dice, eso que Dios nos quiere dar, es tierra que fluye leche y miel, es buena tierra, no es cualquier tierra, esa tierra produce al 100 por 1, las frutas son grandes, y le empezó a decir, y todo eso. Entonces vemos, amados hermanos, que el problema que había en esa tierra era que había gigantes en ese tiempo. Pero en el tiempo de Caleb, yo recuerdo por la palabra que Caleb le dijo al pueblo, no tengan miedo, a eso nos lo vamos a comer como pan, porque la tierra es buena. Y fíjese, amados hermanos, que dice que la genealogía, fíjese, hermano, de este Nabot, 600 años atrás, era sus antepasados, venía de descendencia de Caleb. Ahora mire, hermano, qué tremendo que 600 años después se le abre el ADN a Caleb y aparece Nabot, aquel hombre que decía, es buena esa tierra, la vamos a conquistar. Un hombre con decisión, con autoridad, un hombre, mi hermano, que no se echaba para atrás. Y vemos, hermano, 600 años después, el ADN que viene a ser Nabot. ¿Y quién era Nabot? Este Nabot, hermano, descendiente de Caleb, un hombre que también se paró fuerte y dijo, no te puedo dar esa tierra, no la puedo soltar tan fácil, porque es algo, líbreme Dios que te la dé, le dice, si supieras de dónde viene esa tierra. ¿Cuántas personas han querido esa tierra? ¿Cuántas personas no han querido tomar posesión de esa tierra? Y yo te la voy a dar tan fácil, aunque tú seas el rey, no te la doy. Y mire, hermano, qué tremendo. Por la palabra del Señor vemos hombres con convicción, hombres que no dicen sí al enemigo, hombres que no le dicen sí tan fácil al diablo, porque el diablo una vez o muchas veces te va a lanzar ofertas y te va a decir, te cambio esa paz que tú tienes, te cambio ese gozo que tú tienes, te cambio el amor de Dios que tú tienes y te lo cambio por algo más. Y hay hombres que le dicen, aunque me diera lo que me diera, no estoy dispuesto a cambiar lo que Dios me ha dado. Aleluya, dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Amén, hermano. Muchos predicadores han pasado por alto lo que representaba esa viña. Amados hermanos, hay cosas que no se pueden vender. Yo no sé si usted a lo mejor tiene una foto de su madre o de su padre que ya falleció. la última foto o la única foto. Y viene alguien y te dice, te doy $500 por esa foto. Usted dirá, ¿qué me costó a mí? Como $5. Pero no es el costo de lo que vale el papel, sino lo que representa lo que hay en ese papel. Amén, hermano. Hay cosas que no se pueden vender. Es como que alguien venga y te diga, te compro un hijo, te doy $1,000 por él. Pues, ¿qué me cuesta este? Vengo y ahí tengo a mi esposa, podemos tener otro. Pero hay cosas que no se pueden vender, amados hermanos. No porque no te hayan costado. Porque si aquel, muchas veces se dice que al que no le cuesta, hermano, lo desparrama. O sea, él no le costó nada. Y cualquiera puede decir, pues llévate el que acabo, ni me costó nada. Pero hay cosas, amados hermanos, que no se pueden dar tan fácil. ¿Cuántos, hermano, el diablo le ha pedido el ministerio? Mira, dame tu ministerio y te lo voy a cambiar por esto. Y hay hombres como este Nabot, como Caleb, que dicen, no está de venta. Lo que Dios me ha dado no lo vendo. Te vendo ese, le dice, te compro ese ministerio, te compro ese don, te compro ese talento. Y usted le dice, no está de venta, aleluya. Lo que Dios me ha dado no está de venta. No se vende. Amén, hermano. No se vende. ¿A cuántos hermanos le han querido comprar su ministerio? Dice, qué astuto. En una ocasión me recuerdo un hombre que llegó y me sacó mucho dinero enfrente y me dijo, mira, yo te he oído predicando a ti, te he oído por la radio y te he oído, he venido a los cultos y te he visto predicando. Yo te voy a ayudar, me dice. Era cuando yo apenas empezaba en la iglesia donde estaba. Y me dice, si tú te vienes conmigo, yo voy a abrir una iglesia, me dice. Te voy a dar $500 por semana. Y tú lo único que vas a hacer es predicar. La iglesia va a ser mía, me dice. Y tú solo vas a predicar. Yo te voy a pagar $500. Y no vas a hacer otra cosa sino que solamente predicar. Y yo le dije, hay cosas, le digo, que no se venden. Hay cosas que no se venden. Amados hermanos, yo no puedo vender mi ministerio. Porque eso es como cambiar lo que Dios nos ha dado por dinero. Lo que Dios te da, no hay dinero que el diablo te ofrezca que te lo pueda comprar. Porque lo que yo tengo no lo recibí por mi fuerza. Lo que yo tengo es porque viene de arriba. Y lo que viene de arriba no me costó a mí, sino que le costó al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Allá estaba la tierra, amados hermanos, que se le había dado a Nabot. Se le murió el papá. Y me imagino, no lo dice, pero me imagino que el papá antes de morir le dijo a Nabot, hijo, ya voy a morir, pero no tengo que darte, solo tengo un terrenito que tenía por ahí. Pero quiero decirte algo antes de morir, hijo. Ese terrenito está la vida de mucha gente. Mucha gente compró ese terreno con sangre. Mucha gente dio su vida por ese terreno. ¿A poco, papá? ¿Y por qué? ¿Qué es eso? No. Y le empezó a contar la historia de Caleb. Cuando Caleb, hermano, tenía 85 años, un día Caleb fue viejito y fue a buscar a Josué. Y le dijo, Josué, vengo a que me repartas lo que yo también peleé. Oiga, hermano, eso no sé si usted ya lo leyó, pero dice que Josué le dijo, mira, tú ya estás viejito, hombre. En vez de andar pensando en conquistar cosas, mejor deberías de andar pensando en retirarte. Ya estás viejito. Caleb le dijo, tal vez tendré 80, le dice, pero me siento como de 40 todavía, le dice. Siento poder de Dios, porque la edad, hermano, no representa la madurez de un hombre. Hay hombres que pueden estar viejos, pero son inmaduros. Y hay jóvenes que están jóvenes, pero son maduros en el Señor, aleluya. Y no venden lo que Dios le ha dado. Porque lo que Dios nos da, no se vende. No está a la venta. Diga conmigo, no está a la venta. Lo que Dios me ha dado. Dígalo conmigo, lo que Dios me ha dado. Mi hogar. Mi familia. Mi ministerio, mi paz, no está a la venta. Hay cosas que no están a la venta. El diablo te ofrece, mira, pero te la compro. ¿A cuántos no les llega y les dice, yo te quiero comprar la heredad, lo que se te ha heredado? La Biblia dice que nosotros somos herederos. Amén, hermano. ¿Cuántos herederos de Dios hay aquí? ¿Cuántos somos herederos de Dios en este lugar? Pues allá llegó Caleb, amados hermanos, y le dice, yo quiero parte de lo que conquistamos. Y le dijo, mira qué montañita, es lo que te puedo dar, le dijeron. Y le dijo, está bien. Y le dieron esa viña. Le dieron esa viña. Ahora fíjense, hermano, lo precioso es esto, amados hermanos, que la trayectoria, yo estaba viendo un reportaje, porque a mí me gusta estudiar lo de México, hermano. Me gusta estudiar que Benito Juárez, que los, todo eso. Y en una de esas vi la historia de un hombre muy conocido en México que se llama Antonio Aguilar. Y en una historia, en la historia de él, dice que su papá se metió en tantas deudas que le quitaron un terreno. Y le dijeron, este terreno era unas haciendas que por años sus tatarabuelos y no sé cuánto vivieron ahí. Y Antonio Aguilar ahí se crió. Y dice, hermano, que cuando le querían quitar el terreno, dice que este hombre fue y vendió todo lo que pudo. Se quedó pobre en la ruina, en la calle, pero no dejó ir el terreno. ¿Sabe por qué, amados hermanos? No es tanto lo que valía, sino lo que representaba. Amados hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que no representa mi vida, sino la obra que Dios ha hecho dentro de mi vida. Hay cosas que no representan lo que yo hago, sino lo que Él hace a través de mi vida. Hay cosas que Dios ha puesto en ti que Satanás te las querrá comprar o te las querrá cambiar por otras cosas materiales. Pero tú le vas a decir, como le dijo Nabot, no se vende lo que Dios me ha dado. Esto que yo tengo viene de Dios y es algo que heredé de parte de mi Dios. Y por lo tanto no lo estoy vendiendo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, fíjese, la viña de Nabot, habían muchas viñas, muchas, pero ¿por qué la de Nabot? Póngase a pensar esto, ¿cuántas iglesias hay alrededor de Dallas? Muchas, pero ¿por qué quiere el diablo esta? ¿Por qué esta? Porque Nabot sabía que era algo que había heredado, entonces lo cuidaba con tanto amor. Cuidaba el terrenito, le limpiaba por ahí, le ponía una cerca alrededor, le iba a quitar piedra, le sembraba al viñedo y todos los años aquello producía, hermano, y era tan hermoso. Pero llegó el momento que el diablo le echó una miradita a lo que tenía Nabot. Muchos predicadores hay en el mundo, pero ¿por qué hay el diablo pone la mirada en predicadores que predican la santidad? ¿Por qué no se va con los demás? ¿Por qué? Porque sabe que esa viña, ¿sí me entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Sabe que eso que este tiene no es cualquier cosa. Amén, hermano. Hay alguien que predica la santidad. El diablo sabe que hay muchos que ni tan siquiera hablan de santidad. Pero el diablo sabe quién predica de santidad. Entonces el diablo se le acerca muy sutilmente y le empieza a decir, mira, está bonita tu viña. ¿Me la vendes? No la vendo. ¿Pero por qué? Es una heredad. Y le dice, pues te la cambio. Tampoco está de cambio, no se cambia. Porque el diablo le echa una miradita a lo que con tanto amor Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Y le empieza a ver y como que el diablo dice, yo quiero quitarle lo que Dios le ha dado. Yo quiero quitarle la paz, el gozo, el amor y todo eso. Hay matrimonios en el mundo, muchos matrimonios. Pero ¿por qué el diablo no le pone el ojo a los demás matrimonios, sino que le pone el ojo al tuyo? Porque sabe que en tu matrimonio hay amor de Dios. En tu matrimonio hay santidad de Dios. En tu matrimonio se respeta el nombre de Jesucristo. Y el diablo sabe que aunque haya muchos matrimonios en el mundo, pero él le echa una miradita a tu matrimonio. Y en veces él querrá hacerte la oferta. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay en el mundo? Muchos jóvenes. Pero el diablo no le importa cualquier joven. Él busca a los jóvenes que buscan de Dios. Joven, tú que buscas de Dios, a ti se te va a acercar el diablo y te va a decir: jovencito, te cambio ese amor de Dios por una muchachita que tengo por ahí. Y el jovencito dice: mira, no cambio la santidad que Dios ha puesto en mi corazón. Porque jóvenes hay muchos, pero él no busca cualquier joven. El diablo no anda buscando cualquier joven. El diablo se te va a acercar y va a ver a tu matrimonio, a tu mujer, a tu marido. Y se va a acercar el diablo, mi hermano, y va a decir: este no es cualquier matrimonio, este es un matrimonio diferente. Me le voy a acercar y le voy a decir al marido: mira, te cambio a tu mujer por otra mujer que tengo por ahí más bonita. Te cambio a tu mujer, o si no la quieres, te la compro. Imagínese, hermano. ¿Por qué? Porque él mira tu matrimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, amados hermanos, en tu hogar, y Satanás querrá hacerte un cambio. ¿Cuántos hombres no cambian a su mujer por otra mujer? ¿Cuántas mujeres no cambian a su marido por otro hombre? Porque Satanás le ha hecho la invitación, Satanás le ha lanzado una oferta, Satanás ha visto que tu matrimonio no es cualquier matrimonio, amados hermanos, sino que está tu matrimonio en las manos del Dios de los cielos, y el diablo querrá hacerte la oferta, querrá hacerte el cambio. Tú que me estás escuchando a través de la radio, tú que vas manejando, no cambies tu matrimonio, no cambies tu mujer, no cambies tu marido, no aceptes esa invitación del diablo, no le aceptes la trampa que el diablo quiere lanzar para que tú le cambies lo que Dios te ha dado. Mira, amados hermanos, cuánto, pero lo que nosotros queremos enfocar en esta noche es lo que el diablo, amados hermanos, tan sutilmente le quiere ver, o le vio a Nabot, le vio algo de valor. Mira, amados hermanos, el diablo sabe quién vale y quién no vale. El diablo sabe quién pesa y quién no pesa. No a cualquiera le hace la invitación al diablo a cambiar a Cristo por el mundo. No a cualquiera le hace la invitación el diablo a cambiar el ministerio por dinero. Hay gente que empieza bien y termina con por amor al dinero. Hay hombres que empezaron por amor a Cristo y terminaron por amor a los dólares. ¿Por qué? Porque el diablo le lanza esa invitación. Entonces vimos, o vemos por la palabra, vamos a leerlo una vez más. Amén, hermano. En el capítulo 4, vino Acab a su casa triste y enojado. Mire, hermano, se volvió a su casa triste y enojado. Y dice: por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí vemos, amados hermanos, Acab representa al diablo, Acab representa al enemigo. Y por ahí vemos a Jezabel que entra en acción. Jezabel, hermano, mira a su marido, lo mira triste, lo mira que no come, volteado, hasta llorando estaba por ahí a lo mejor. Y le dice: bueno, ¿y qué le pasa al rey? Le dice: es que le dije a Nabot que me cambiara su viña y no me la quiso cambiar. Amados hermanos, como le digo nuevamente, en el camino de Dios el diablo lanzará una que otra oferta de vez en cuando. El diablo lanzará una que otra invitación. Y mire qué tremendo, amados hermanos, que a los ojos humanos el diablo, mi hermano, le presenta cosas, hermano, que valen mucho terrenalmente. Como hombres, yo he visto muchos hombres, hermano, que después de predicar en los altares, ahora andan subidos en los techos pegando, ¿cómo se llama? Techos. Hombres que dejaron el ministerio por irse, mi hermano, a hacer cosas de construcción. Hombres, amados hermanos, que dejaron el púlpito por irse de vuelta a trabajar en trabajos terrenales. Y aquí vemos, hermano, cómo cambian, amados hermanos, lo espiritual por lo terrenal. Yo recibo muchas llamadas, y en una ocasión me dolió recibir una llamada de un pastor, que este pastor me dijo: mira, hermano Jonás, ahorita que yo he estado pasando muchos problemas y estoy a punto de dejar el ministerio, me dice, porque los hermanos no me apoyan, porque los hermanos no quieren diezmar, no quieren ofrendar. Yo he luchado, dice, pero veo que no se puede. Y lo que estoy a punto de hacer es de irme a trabajar a la construcción, donde yo siempre he trabajado por años. Y me dice: hermano Jonás, ¿usted qué me recomienda? Y yo le he dicho, mire hermano, aunque sus ojos vean lo que vean, aunque sus oídos oigan lo que oigan, no cambie lo que Dios le ha dado, porque esa es una invitación del diablo. Amados hermanos, nosotros, como hizo Nabot, aunque el diablo le puso los billetes enfrente en los ojos, amados hermanos, porque mucha gente, hermano, al ver el billete, muchas veces creemos que el diablo te va a mostrar dólares. No, son invitaciones, amados hermanos, como hermanos que han estado trabajando en la obra de Dios, quedan sin trabajo y de repente, hermano, cuando se miran que no tienen trabajo, agarran cualquier trabajo que el diablo les da y dejan tirado el ministerio, cambian la viña que el Señor les había dado. Pero en esta iglesia no se va a hacer así. Aunque el diablo nos quiera mostrar algo mejor, no lo vamos a recibir, porque lo que él nos puede mostrar son cosas de la tierra, y nosotros no tenemos los ojos puestos en la tierra. Mis ojos están puestos ahí en el cielo, donde sé que Dios está preparando algo hermoso para mí y para aquellos que buscan el reino de Dios. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. La invitación. Esto, mi hermano, que el diablo le hizo a Nabot, es algo que se ve por todos lados. Una invitación. No sé si usted puede alcanzar a entender bien este mensaje, pero ¿a cuántos, hermanos, que dejan tirados sus ministerios por irse detrás de los dólares? Amados hermanos, no puedes cambiar la viña de Dios por los dólares que te ofrece acá. Amén, hermanos. No puedes cambiar lo de Dios, que es eterno. Todas las cosas que se ven están sujetas a cambio. Hoy están, mañana no están o desaparecen. Pero las cosas que Dios nos da son cosas que permanecen, amados hermanos. Son cosas que nunca van a desaparecer. Como dice la Escritura, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Hay cosas que Dios me ha dado que el diablo no me las puede quitar. Hay cosas que Dios me ha dado que el mundo no me las puede quitar. Porque son cosas eternas. Son cosas que Dios nos ha dado. Hermano, los tesoros, hermano, hay cosas que no son tan caras económicas, pero son valiosas de parte de Dios. Amén, hermano. Hay cosas que no son caras, pero son valiosas de parte de Dios. Vuelvo, repito, amados hermanos, a lo mejor lo que tú tienes no es una herencia grande, digamos un ministerio grande. A lo mejor lo que tú haces es lo más sencillo de la iglesia, pero el diablo te dice, mira, mejor te lo cambio por esto otro. Fíjese qué astuto, hermano. Como le digo nuevamente, Acab representa al diablo, Jezabel representa al mundo. Como no te lo pueden quitar con palabras, el diablo querrá usar la fuerza, querrá usar, amados hermanos, otros medios. Yo veo cuánta gente, hermano, cuánta gente deja los ministerios de Dios tirado. Yo me duele el corazón cuando oigo hermanos decir, hermano, yo fui pastor por 10 años y ahora soy evangelista. Y digo, ¿cómo es posible que dejaste el ministerio que Dios te dio por ir a agarrar algo que el diablo te ofrece? Porque son ofertas del diablo. Amén, hermano. ¿A cuántos hombres no le ha ofrecido el diablo? Mírate, mira esa mujer, la que tienes, te la cambio por otra más bonita. Y muchas veces te la presenta de una forma, hermano. Como una vez, yo me recuerdo, una mujer que llegó a donde yo estaba trabajando. Yo trabajaba en el aeropuerto. Y físicamente la mujer era muy bonita, hermano. Físicamente. Y se ponía unos pantalones pegados. Y un día llegó, hermano, y se me acercó y me dijo, ¿usted es casado? Y le digo, gracias a Dios, le digo, soy casado. Y me dice, ¿y usted quiere mucho a su mujer? Y le digo, sí, gracias a Dios, yo quiero a su mujer, a mi mujer. Yo, no, era una mujer, no me agregué que era un hombre. Y me dice, ¿y usted nunca ha pensado en serle infiel a su mujer? Y me puso como pensativo. Pues yo nunca había pensado en eso, hermano. Y yo le respondí, pues no, la mera verdad que nunca. Y se me paró así, no vi como, pero ya se imagina cuando el diablo quiere tentar, ¿verdad? Y me dice, míreme a mí, me dijo estas palabras, me dijo, lo digo desde un altar, mire. Me dice, míreme a mí. Si usted me hubiera conocido a mí antes que a su mujer, ¿usted me hubiera hecho caso a mí? Y la volteé a ver yo y le dije, le voy a ser sincero, le digo, Si yo no hubiera conocido a mi esposa y la hubiera conocido usted, tal vez sí le digo. Pero como no la conoce usted y no es que conocía a mi esposa, mire qué facilito. Se fue la muchacha y llegó, hermano, y estaba en una reunión. Y en la reunión decía: ¿saben qué me dijo el hermanito? Me dijo que si me conocía a mí primero, antes que su esposa, se venía conmigo. Y en eso, hermano, yo voy llegando. Y la mujer me estaba embarrando ahí con toda la gente. Y cuando iba dándose el taco, hermano, de que como ella se creía muy bonita y miraba que nadie, todo el mundo se le tiraba y todos se iban con ella y le andaban detrás. Y miraba que yo no, nada para nada. Y no porque yo nunca me he escondido de mi esposa. Yo sé que antes de fallarle a mi esposa, le tengo que fallar a Dios. Y yo a Dios no le quiero fallar. ¿De qué me sirve, hermano, si le fallara a mi esposa? No es a mi esposa que le estoy fallando, es a Dios. Pero fíjese esto, amados hermanos. Y que la oigo y ay, se me encendió, hermano, aquello. Y le digo delante de todos: miren, no sea mentirosa, le dije. Usted fue la que me dijo a mí esto y esto y esto. Y todos la vieron, hermano. Y ella solo se ponía rojita, rojita, rojita. Y le digo: y no ande hablando cosas, le digo, porque lo que usted no sabe es que usted lo que quiere es ensuciar mi testimonio. Y para la gloria de Dios, mi testimonio todavía está limpio. Desde hace como 10 años que me sucedió eso y todavía sigue limpio, porque yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Cristo Jesús. Y todo aquel que le sirve a Dios, amados hermanos, no se guarda para que lo mire el hombre, sino que se guarda para la gloria y honra del Señor. Hay cosas que no se cambian, aunque se miren tentadoras. Amados hermanos, el diablo no te va a presentar una piojosa despeinada más fea que la que tienes. El diablo te va a presentar algo bonito, algo que te deslumbre, algo que los ojos te brillen, que como la fruta era codiciable, dice, tan codiciable que la querían agarrar, pero no se la comían porque Dios había dicho que no. Entonces el diablo, mire lo que hizo con Nabot. Mira, ¿para qué quieres esa viña? Yo te puedo dar una viña más hermosa. Y le empezó a preguntar. Mire, aquí vemos, hermano, cosas, como le digo, el tema se llama: no está de venta. Amén, hermanos. No se compra, no se vende, ni tampoco se cambia. Entonces el diablo dice: bueno, ya que no la quieres soltar, te la cambio. Fíjese, hermano, a cuántos hombres, fíjese, cuántas mujeres no han cambiado a su marido por otro hombre más feo que el que tenían ya. Y yo veo hombres que tenían mujeres bonitas y aparecen con unas hasta cholcas, dicen allá en Guatemala. Chimuelas, pues, para que me entienda. Hasta sin dientes. Y cuando la veo y le digo: hermano, ¿y qué pasó? Ah, es mi nueva pareja. ¿Cómo que nueva pareja, hermano? ¿Y de dónde apareció esa nueva pareja? ¿Y la hermana dónde la dejó? Es que fíjese que no pudimos y pues ya cambié. Oiga, amados hermanos, qué tremendo es esto. Vuelvo, repito, amados hermanos, cuando el diablo se te acerque, porque a todos se nos va a acercar un día al diablo y te va a decir: joven, te cambio tu santidad por amigos de esta calaña. Te cambio ese gozo que tienes en el Señor. Porque vuelvo y repito, amados hermanos, viñas habían muchas en ese lugar. Viñas habían muchas en esos terrenos. Pero ¿por qué le gustó la de Nabot? Es lo que yo me puse a pensar en esta predicación. ¿Por qué el diablo le echó la mirada a la viña de Nabot? ¿Y por qué no se fue con otras viñas? Porque el diablo sabe lo que cuesta. Él sabe lo que cuesta buscar la santidad. Yo no sé si usted busca la santidad, pero el diablo sabe lo que cuesta buscar la santidad. Y cuando uno la anda buscando, amados hermanos, el diablo sabe lo que cuesta estar en la presencia de Dios. El diablo sabe. Mire, yo podría poner ahorita dos muchachas bonitas y dos muchachos guapos de este lado. Me va a costar hallarlos, pero los hallo. Y decir: mira, estas dos muchachas. Si muchachas hay más, ¿por qué estas dos muchachas? Muchachas bonitas, no bonitas, estoy hablando físicamente, estoy hablando bonitas en el Señor. Aquí hay muchachos que no están tan guapos y la gente dice: mira qué bonito ese muchacho. Y yo lo quedo viendo y dice: qué bonito va a estar si está medio feito. Es que no te estoy hablando de lo físico, te estoy hablando de lo espiritual. ¿A poco usted no mira jóvenes aquí bonitos en el Señor? ¿A poco? Aquí hay jovencitos, hermanos, que yo se los pudiera llamar, pero no lo voy a hacer porque ya dije que están feitos en lo físico. Pero yo le puedo llamar jovencitos, que decirle: levántese, póngase de pie. Y usted me va a decir: sí, es cierto, hermano, ese joven está bonito en el Señor. ¿Por qué? Porque la belleza no es la física, es lo que está interno dentro del joven, amados hermanos. El diablo puede poner los ojos en cualquier joven, pero ¿por qué los quiere poner en ti? ¿Sabe? A mí, yo cuando yo me entregué a Cristo, yo tenía 19 años, ahorita tengo 39 años, de hace 20 años atrás. Y a los 19 años era oferta tras oferta tras oferta. Y que te cambio esto, y que te cambio, vuélvete atrás y vuelve. Mira, hasta aparecían amigos de los de antaño que dicen, que unos dicen: wow, con este me crié y con este me desarrollé y con este tengo una historia atrás y todo eso. Y venían, y cuántas ofertas Satanás me hizo para que yo dejara el evangelio, para que yo dejara el camino de Dios. Pero bendito Dios, a lo mejor yo traigo el ADN de Nabot, o a lo mejor traigo el ADN de Caleb, pero lo que sí sé que traigo el ADN de Jesucristo, amados hermanos, que el Señor no cambió, aunque el diablo le decía: mira, si eres hijo de Dios, haz esto, haz el otro. No lo voy a hacer para darle gusto al diablo, porque no venimos a darle gusto a Satanás. Nosotros venimos a darle gusto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que hacemos es para glorificar y honrar el nombre del Señor. Sabe que la viña de Nabot, ¿sabe qué le costó? ¿Sabe qué le costó al final? Sangre, la muerte. Lo mandaron a matar. Injustamente murió Nabot. Pero recuerde algo, amados hermanos. Un día se le apareció un profeta y le dijo: mira, tú mataste a Nabot por quitarle esa viña. Ahora tú mismo morirás, porque lo que le quitaste no era algo de Nabot, era algo que venía de atrás, amados hermanos. Hay algo que si te llegaran a quitar la vida por causa del evangelio, no hay nadie que pierda la vida por causa de Cristo que no le encuentre en la vida eterna, amados hermanos. Porque si pierdes la vida por las cosas de Dios, vas a ganar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Diga conmigo: no está de venta. Una vez más, diga conmigo: no está de venta. Mi matrimonio no está de venta. Mi familia no está de venta. Mi paz no está de venta. Mi gozo, mi salvación, lo que Dios me ha dado, no se vende. No se vende. Lo que Dios te ha dado no se vende, ni tampoco se cambia. Pero mira, ¿quién me lo está pidiendo? Quien se lo pida, amados hermanos. Quien te lo pida no se vende. Por ahí se le acerca alguien y le dice a un familiar: te pido que hoy no vayas al culto, quédate conmigo porque te he venido a visitar. Pues I'm sorry, no estoy de venta, dígale. Amén, hermano. No puedo cambiar lo eterno por lo perecedero, porque no voy a cambiar. Mire, hermano, estas son ofertas que el diablo se nos va a lanzar a hacer. Amén, hermano. A muchos le dirá: salte de esa iglesia y vente, te vamos a poner aquí de esto. Dígale usted: no estoy de venta, diablo mentiroso. Mira que si tú te sales de la iglesia El Poder de Nazareno, te vamos a poner aquí en un ministerio acá. Pero ¿de qué sirve que te ponga el hombre en un ministerio? Los ministerios que da el hombre los quita. Pero los ministerios que Cristo da, eso nadie los puede tocar, porque son de Dios, aleluya. Y lo que Dios da, nadie te lo quita. Y lo que yo tengo, no lo vendo, porque esto es de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, man. A su nombre. ¿Cuántos creen que lo que hoy se le ha predicado viene de parte de Dios? ¿Y cuántos recibieron la palabra de parte de Dios? No se vende, diga. No se cambia tampoco. No cambies lo que Dios te ha dado. Pero mira, te voy a dar algo mejor, le dice el diablo. ¿Qué mejor te puede dar el diablo de lo que Dios te da? ¿Tú crees que una cerveza es mejor que estar aquí en la casa de Dios? ¿Qué crees que estás echando un puro de marihuana del tamaño de este micrófono? Hermano, ¿es mejor que estar en la casa de Dios? No, amados hermanos. Lo que el diablo te ofrece a los ojos terrenales se mirará bueno. Mira, a ver, si tú dejas de ir a la iglesia, vas a ganar tanto dinero y te vas a poder comprar un carro nuevo. A rato te lo quitan, hermano. Pero lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Te pueden quitar el carro, te pueden quitar la casa, te pueden quitar el pelo y las uñas. Pero la salvación que Dios te ha dado, esa nadie te la puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Es más, vengas, ¿quién es el que toca hoy? Vengas, hermano, vamos a cantarle un canto al Señor, hermano, y vamos a darle gloria a Dios, porque yo no sé si usted está contento, pero yo me siento gozoso, amados hermanos. Me siento alegre porque Dios no ha hecho cualquier cosita en mi vida. Dios ha hecho algo grande en mi vida, aleluya. Y siento agradecimiento, y lo que Dios me ha dado, no lo vendo ni lo cambio, no lo puedo traspasar a alguien que no le ha costado nada, porque esto que yo tengo me ha costado ayuno, me ha costado oración, me ha costado vigilia, lectura de la palabra, consagración, buscar a Dios todos los días en la iglesia. Siento un gozo, siento una alegría, siento paz en mi vida, siento un gozo que está dentro de mi corazón, aleluya. Por eso en esta noche no se vaya a sentar, perdón, no se va a hincar ahí paradito. Vamos a darle gloria a Dios, vamos a terminar con alegría, vamos a terminar con gozo, con júbilo, porque hoy es un culto de clamor y vamos a darle gloria a Dios, porque lo que Cristo ha hecho es algo hermoso. Lo que Cristo ha hecho en mi vida es algo poderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Vamos, hermano, a cantarle el gozo que siento yo.